primero esta parte y después, cuando se refiere a la posición que van a tener en el Consejo Deliberante, el bloque del PJ por la remoción de Juan Carlos Tierno. Eleno, sobre estos dos temas. Veníamos que esto no se solucionaba, que hacía varios días que estaba la avenida cortada. En el día de ayer preparamos un pedido de informes con el resto de los bloques de Pueblo Nuevo y Frente para la Victoria, sobre todo para conocer qué política iba a seguir y qué decisiones había tomado la Secretaría de Obras Públicas, porque veíamos que las únicas declaraciones que se habían hecho, incluso a través de los medios, y la única información que tenían los vecinos, era que iba a estar cortado y dadas por el director de tránsito. Entonces nos parecía que Obras Públicas tenía que hablar. Nos hicimos presentes en el lugar y realmente la situación es complicada, sobre todo porque, bueno, tenemos derrumbe, tenemos un líquido, tenemos un río de líquidos cloacales en la calle, y sobre todo porque la municipalidad había hecho un bypass en el cual los líquidos cloacales iban a los pluviales. Entonces estaba llenando de líquidos cloacales la laguna, y la verdad que veíamos que no había una solución clara. Por eso, bueno, habíamos hecho este pedido de informe, porque queríamos saber qué hemos ido a desarrollar. Estuvimos recorriendo, hablando con los vecinos, y no es algo nuevo. Habíamos estado ya semanas antes visitando Butaló, la calle Unanue, y bueno, y como hablamos con ellos, la foto cualquier día va a ser el colectivo dentro de un pozo. Está realmente, esto no es un problema que colapsó solamente la Perón, es un problema que tiene muchos vecinos, que tienen muchas calles de Santa Rosa, y que no veíamos un accionar de la municipalidad diciendo qué se iba a hacer. En el caso de la Perón, el bypass que habían hecho, ¿puede haber ocasionado este otro derrumbe? A ver, un bypass por tiempo, por más de un mes y medio, dos meses, como se ha hecho, yo creo que tiene sus consecuencias. Cuando uno succiona agua a través de una bomba y la impulsa hacia otro lado, el agua no viene sola, se lleva a suelo. Y cuando vos la estás pasando, justamente el agua se empujaba a través de ese lugar donde después se dio el suelo. Entonces es muy probable que haya alguna consecuencia como socavar el subsuelo gracias a un bypass que tendría que haber estado quizás una semana, y hacía más de un mes y medio, dos, que lo teníamos ahí y ya era casi de la vista diaria de los vecinos, y eso no pasaba nada, ¿no? El secretario de Obras Públicas, ¿les habló del plan de contingencia que tiene? Sí, en realidad nosotros le hicimos un pedido de informe, creímos que tenía que seguir los caminos formales, pero bueno, sí, la comunicación la vimos por los medios, creemos que no es la forma. Está bien, ojo, uno cree que está bien que la gente se entere qué es lo que se va a hacer, que lo sepa a través de los medios, creo que en eso se cumple una función importantísima, pero creo que al Consejo Deliberante están los caminos que marca la normativa para que se nos comunique cuáles son las políticas. Bien, hoy oficialmente informaron que la obra esta en la Perón va a comenzar en septiembre, van a tardar algunos meses y se va a financiar a través del Fondo Federal Solidario, que es el Fondo de la Soja. ¿Ustedes eso cómo lo ven? Y si eso se tendría que haber hecho antes, sobre todo pensando en que vos fuiste parte de la gestión anterior. A ver, nosotros consideramos que, siempre dijimos que los recursos del FOFESO estaban y que había que usarlos. Uh-huh. Y lo que no entendíamos, y muchas veces le reclamábamos al intendente municipal, era por qué, ante la necesidad de obras que tiene la ciudad de Santa Rosa, por qué no se tocaban esos fondos. Bueno, ahora vemos con muy buenos ojos que esos fondos se vayan a usar, porque no puede ser que esa plata esté en una cuenta en un banco y que el vecino siga viviendo en la situación triste que está viviendo hoy, y que realmente da pena ver cómo se está acostumbrando. Hace meses que tienen líquidos cloacales en la puerta de la casa, con todo lo que eso implica, y no estamos viendo a los funcionarios municipales dando la cara y explicándole qué es lo que se va a hacer. Bien, te cambio un poco de tema. Hoy en la sesión se va a pedir por la remoción del ministro Tierno. Ustedes, que están del otro lado de la vereda, ¿cómo lo están viendo esto? A ver, primero hay que dejar en claro que uno repudia totalmente el accionar de estos policías, ¿no? Pero más allá de eso, uno cree que hay que ser respetuoso primero de la familia, de la situación de dolor, hay que ser respetuoso de la justicia que tiene que investigar el tema, y no, por ahí no estamos de acuerdo en darle ese tinte político de pedir la renuncia a un ministro, porque aparte el jefe de policía fue claro, explicó claramente que en el protocolo policial el accionar de estos policías fue totalmente desubicado. Ahí estaba la palabra de Haraldo Eleno, el concejal del PJ, interpretando